Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estéis ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca. Y pues agradecerte por los mensajes que nos dejas en nuestra red social de Escuela para Padres. Tantas cosas que nos has dicho y nos han comentado los padres de familia. Sí, me hicieron una pregunta, lo voy a nombrar por radio porque creo que es importante, pero sí, ya vamos a tener este domingo ya una plática allí con padres de familia, más o menos como eso de la 1 de la tarde, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco. Así es que si quieres por ahí acercarte, ya en las redes sociales ya subimos dónde va a ser. Así es que sí, sí va a haber plática, o sea, ya está confirmado todo. Y bueno, pues también agradecer a los que nos han preguntado sobre escuelas para padres en Valle de Chalco y también en Iztapaluca, que hemos estado ahí haciendo algunas cosas. Ya pronto también subiremos pues toda la agenda. Es como me dice una mamá que se llama Rosa, me dice: oye, yo no pertenezco a ninguna escuela, me puedo acercar. Vamos a subir la agenda para que tú puedas ver qué te conviene y poder visitar y pues desde luego tomar este curso de escuela para padres. Por favor, estate pendiente de nuestra red social. Y con mucho gusto, pues nosotros encantados de recibirte siempre. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa maravilloso. Creo que es un calificativo que estuve pensando y creo que va a ser maravilloso. Porque es un reencuentro de grandes personas a las que aprecio mucho, pero ya te las estaré presentando. Antes, pues quiero hacer una mención porque fíjate que aquí La Voladora Radio está ofreciendo un laboratorio de radio para niños y niñas. Si les interesa aprender cómo es la radio, cómo se produce, cómo se crea, cómo se sube la señal, cómo es hablar a través del micrófono y llegar tan lejos y más ahora con el internet, pues acércate a este laboratorio gratuito, Infancias en Resonancia. Niñas y niños de 6 a 12 años, el cupo es limitado a 20 asistentes. Te puedes registrar al 56 36 24 53 56. Y este taller, este laboratorio, se va a llevar a cabo en Avenida Guerrero, número 7, entre Jalisco y Guanajuato, en Atlautla, Estado de México. Así es que acércate, si no alcanzaste a escuchar bien los datos o algo, llámanos aquí a La Voladora y con mucho gusto te vamos a decir de qué se trata el asunto. Y bien, pues los teléfonos de la cabina, 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp. ¿Quieres enviarle un WhatsApp a nuestras invitadas? Pues hazlo por este medio, 55 40 61 54 59. Visita también nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. También tenemos nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí estamos para que pues tú te contactes de cualquier manera con nosotros y nosotros encantadísimos de poderte leer y poderte escuchar. Bien, pues vámonos con nuestro tema del día de hoy. Va a ser un tema genial, sensacional, porque vamos a hablar de escuelas. Sí, ustedes dicen, bueno, pues ¿por qué hablar tanto de las escuelas? Porque es nuestro tema y nos encanta, ¿no? Y nosotros mayormente este taller de escuela para padres pues lo ofrecemos en escuelas públicas, también en escuelas privadas, pero mayormente en las públicas. Y toda esta experiencia, al menos la mía ya casi de 12 años estando pues en este ir y venir en las escuelas, pues me ha permitido tener una visión de qué es bueno, qué es malo. Nos hemos encontrado, bueno, pues con todo tipo de directivos, ¿verdad? Afortunadamente la mayoría han sido muy buenos. Y hay otros tantos que, bueno, sí dejan mucho que desear. Pero bueno, yo quiero confiar en que están creciendo y que, bueno, pues van a, están tratando a su modo de salir adelante, pero ojalá ya haya un cambio. Y dentro de toda esta experiencia, hemos llegado junto a un equipo que andamos por ahí trabajando y algunas personas que conozco y desde luego las invitadas de hoy que son parte de esta historia, pues siempre estamos en estar de acuerdo en que no nada más la escuela, no nada más los docentes que están presentes en las escuelas públicas, pues son los encargados de la educación de los chicos, ¿no? Hace mucha falta un apoyo externo, siempre el apoyo externo. Decía yo en nuestra publicación de Facebook, los docentes hacen mucho, de verdad, y creo que hoy se les ha cargado la mano en lo administrativo. Ahora resulta que se distraen demasiado en esa parte, o los distraen. Yo creo que un docente tiene que estar frente a un grupo con todas las adversidades que se presentan desde los papás, que a veces somos finas personas, desde los que apoyan, desde los que no apoyan, desde los alumnos que muchas veces pues traen a lo mejor algún problema, alguna enfermedad desde el nacimiento, o a lo mejor hay algún trastorno de la conducta, quizá déficit de atención, hiperactividad. Y bueno, tantas cosas que se pueden presentar, casos incluso hasta de violencia en casa que los maestros no pueden estarlos atendiendo siempre. Entonces, hoy vamos a hablar, nuestro gran tema de hoy va a ser cómo es que los profesionales pueden aportar algo hacia las escuelas y cómo los profesores pues se van a sentir más, con la carga más ligera cuando tienen el apoyo de profesionales. Y esa es la idea justa, que los profesores pues tengan en sus manos pues a unos alumnos que sean atendidos en las áreas más profesionales, en otras áreas, y que ellos se dediquen pues ahora sí que al, que separarlo es difícil, pero que se dediquen realmente al aula y bueno, que hagan muy bien su trabajo. Pero pues voy a presentar, porque ya nos vamos a ir al corte, voy a presentar a nuestras invitadas. Primeramente, bueno, quiero saludar y de verdad me aprecio de que esté aquí y que sea una amistad muy, muy bonita. A la licenciada Leticia Moreno Valdés, ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la UNAM, promotora de la educación ambiental y para la salud. Maestra Leti, como nosotros le decimos, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todo su auditorio, muchas gracias a Laboradora Radio por recibirnos nuevamente y bueno, pues felices aquí con el clima tan bonito en la mecánica. No, pues muchas gracias por venir y también, bueno, pues estamos aquí muy cerquita de la maestra Leti y de mí, pues con pasante en licenciatura, de la licenciatura en psicología, Judith Martínez Pulido. Ella, la verdad, tiene pues un amplio historial académico. Hoy en día, pues, está muy enfocada en el área educativa, porque pues los chicos tienen problemas en las escuelas y bien canalizan a esos chicos con Judith. Y a mí me consta que el trabajo de Judith ha sido muy bueno. Y actualmente trabaja con niños, adolescentes y adultos. Judith Martínez Pulido, muy buenas tardes. Muchas gracias por volvernos a invitar, pues, a poder platicar. No, pues gracias a ustedes. Y vamos a tener una plática larguísima, ¿no? Y por acá a mi lado derecho, bueno, pues tenemos a… ella es cirujano dentista, es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, por parte de la UNAM. Y la verdad es que tiene también muchas cosas que hace, pero sobre todo tiene esta labor, ¿no?, de contribuir en una escuela pública o contribuir en las escuelas públicas con el propósito de acompañar a los niños y reforzar esta situación de la salud bucal. y que es importantísimo, ¿no? Inés Grifaldo Alcántara, muy buenas tardes. Hola, hola, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy súper emocionada. Muchas gracias, Inés. Bueno, pues vamos a ir una pausa y regresando le vamos a dar ya vuelo a este tema tan bonito que nos apasiona. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar ahí. Me piden que repita el número del WhatsApp, 5540-61-5459. Bien, el tema de hoy, pues, le quisimos poner algo así como el apoyo externo por parte de profesionistas a una escuela pública es importantísimo, tiene una importancia relevante. Y ustedes van a escuchar ahorita durante el programa por qué. Y bueno, pues te recuerdo que estamos con Leticia Moreno Valdés, ella es licenciada en Trabajo Social, con Judith Martínez Pulido, pasante de la licenciatura en Psicología, y con la cirujano dentista Inés Grifaldo Alcántara. Bien, maestra Leti, usted está encargada del área de la salud y ya tiene 30 años en esto, y se ve muy joven. O sea, no se imaginen que... No, estamos hablando con una mujer muy joven. ¿Cómo es? A ver, usted trabaja en esta área en algunas escuelas públicas, sobre todo de Valle de Chalco, y hoy inicia el ciclo escolar, hace apenas unas semanas. ¿Cómo es la labor de una promotora de la salud en una escuela pública? Porque queremos hacerle entender a las personas, a los papás, a las mamás, que hay un trabajo detrás, pero pues que también es importante que los directivos y los maestros que nos escuchan pues le den ese valor. A ver, platíquenos, ¿cómo es su labor dentro de las escuelas? Bien, yo tengo efectivamente ya como promotora 30 años y hubo un proyecto con el que yo ingresé, que era el más importante en ese momento, que era salud integral del escolar. Entonces aquí en ese proyecto se pretendía detectar probables problemas de salud que interfieren en el aprendizaje. Entonces, básicamente yo creo que esa es la importancia. Actualmente ya después de la pandemia no ha como reaparecido, ya se llamaba Salud en mi Escuela. Uh-huh. No ha recobrado tanta importancia, sin embargo, bueno, para mí es importantísimo retomarlo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a nivel nacional, uh-huh, en las pruebas de evaluación, pues se detectan las grandes deficiencias en la escritura y en la lectura, ¿no? Uh-huh. En los alumnos y en el desarrollo de, sobre todo, aprendizajes en matemáticas. Pero un niño, yo lo que sé, me queda claro, cuando yo inicié hace 30 años justo, el porcentaje o la media nacional de niños que tenían problemas de agudeza visual era, por ejemplo, 20%, ¿no? Uh-huh. Cuando yo inicié aquí en Valle de Chalco, detección gruesa de caries, porque era solo como que abrir la boca y contar cuántas áreas oscuras había, uh-huh. Yo llegaba en salones hasta con 90%, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha ido cambiando todo, uh-huh. y ha ido cambiando para bien y para mal. Por ejemplo, en cuanto a agudeza visual, y, uh-huh. y quiero quedarme en estas dos áreas específicas, que son las más prevalentes, uh-huh. Antes de la pandemia, en grupos de primero, donde antes era muy difícil ver niños con problemas visuales, uh-huh. esto yo tenía salones con 80, uh-huh. 60%, ¿no? Y uh-huh. la media nacional ya aumentó a 60%. Uh-huh. Probablemente todo esto tenga que ver con muchos factores, pero definitivamente creo que el uso de los aparatos uh-huh. y la tecnología, pues ha afectado. Entonces, después de una pandemia en donde nos vimos obligados, niños y adultos, a estar frente a pantallas muchas más horas, uh-huh. y ya después por gusto, pues los niños se quedan horas durante la noche con las pantallas, pues yo calculo que es más grave, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a salud bucal, ha cambiado en las escuelas donde yo estoy, ajá. porque hemos tenido apoyo, ¿no? uh-huh. de, como bien dice usted, de instituciones, pero también de profesionales de la salud bucal. De la salud bucal, ¿no? Entonces, sí. Es ir tejiendo redes, ¿no? Sí. Y hay otra parte que seguramente Judito podrá comentar. Hace tiempo hicimos un intento de taller para apoyar a los niños con rezago, precisamente uh-huh. los que tenían menor desempeño escolar. Y bueno, pues ya Judith comentará cuál es lo que encontró, que a mí me pareció muy interesante. Claro. ¿No? Es que es en donde todo lo emocional definitivamente es importante, pues influye, sí, desde luego. Sí. Y un maestro con experiencia o igual debido a su profesión, identifica siempre casos, ¿no? De manera particular. En ese sentido, ¿cómo es el rol? Un maestro detecta un niño con algún problema, incluso puede ser un problema emocional, pero también por la forma en la que está viviendo en casa. A lo mejor lo maltratan, a lo mejor lo omiten del rol familiar, problemas de autoestima y todo eso, donde los padres nos equivocamos al educar. ¿Cómo lo detecta un profesor, una profesora dentro del aula, o cómo es eso? Sí, de los que yo he conocido, aquí hemos ido incluso en la misma escuela tejiendo uh-huh. redes, ¿no? Mi perfil seguramente tuvo que ver en esto. Yo soy licenciada en trabajo social, entonces sí. esta parte de hacer redes de apoyo, uh-huh. pues sí es lo mío. Sí. y se ha usado para eso, ¿no? En beneficio de los niños. Entonces los maestros identifican que, si tienen 10 niños con cierto comportamiento y hay uno que brinca, que es uh-huh. distinto, uh-huh. Ya saben que algo está pasando. Probablemente no tengan el diagnóstico, uh-huh. Pero saben que algo está pasando. Entonces acuden a mí, y lo que hacemos es igual, ¿no? Hacer una entrevista con papás, ver cuál es la visión que ellos tienen, lo que nos pueden aportar de lo que está pasando en casa o cómo uh-huh. está pasando en casa. Y normalmente son padres que han vivido con situaciones complejas, pero que no han sabido cómo solucionarlas, ¿no? Uh-huh. Que han tenido a lo mejor una orientación en su familia, pero que no ha sido la ideal. Entonces, lo que buscamos es eso, hacer estas redes. Lo que hemos ido haciendo es buscar, ¿no? Como uh-huh. quién puede apoyarnos con toda la diversidad de problemáticas que hay en escuelas, ¿no? Que son desde agudeza auditiva, visual, salud bucal, problemas emocionales o problemas inclusive que ya son condiciones, uh-huh. Es el nombre correcto, una condición uh-huh. específica. Actualmente ha aumentado, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención uh-huh. con hiperactividad o con impulsividad o uh-huh. solo con atención, uh-huh. y eso es del ámbito de la psiquiatría. Uh-huh. Entonces, bueno, también a lo largo del tiempo, pues es irnos formando para intentar tener un diagnóstico o una impresión diagnóstica, porque nosotros sí. no damos diagnósticos, bueno, sí, en mi claro. caso, solamente puedo detectar de manera gruesa y entonces hay que pensar hacia dónde vamos a acudir, ¿no? Ajá, a mí me parece maravilloso cómo no lo explica, pero me quedé pensando en esta parte, ¿no? Cuando yo decía, es que un profesor puede identificar, ¿no? Y usted decía, sí, hay veces que hay alumnos que brincan, ¿no? En el grupo, uh-huh. o sea, sobresalen por ese tipo de conducta, por ese tipo de déficit también, uh-huh. y sobre todo en el aprendizaje, ¿no? Esto implicaría pensar que el profesor debe tener la habilidad, pero ni siquiera la tiene, es muy probable, ¿no? Pero hay unos que sí, ¿no? Hay uh-huh. unos que son más finos en esa parte. Cuando usted comenta eso y nos lo explica muy bien, tengo la impresión, a esto último que nos dijo sobre la psiquiatría, que el paidopsiquiatra, psiquiatra es el encargado, sobre todo niños pequeños, se hace entonces, usted ha aprendido o ha desarrollado esta parte de saber dónde canalizar, y esto es una gran virtud que tiene el promotor de salud, pero como dice usted, particularmente, bueno, cada quien es diferente en su preparación, ¿no? Pero a mí me gustaría que ahorita que tocó usted ese tema, pues irnos con Inés Grifaldo, porque ella es cirujana dentista, y primero yo recuerdo que en alguna escuela quiso ser voluntaria, porque pues también sus hijos iban ahí, sus hijas iban ahí, y ay, ya me perdí. Pero hijos, hijas, ¿cuántas hijas tienes? Tres hijos. Un niño, dos niñas. Un niño y dos niñas. Y recuerdo haberte visto caminar por una escuela apoyando en esa parte, ¿no? En la educación bucal. Y creo que es súper importante por lo que nos dice la maestra Leti, ¿no? O sea, se detecta, los porcentajes de un 90% son altos. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue que tú te acercaste a la escuela? A ver, platícanos cómo es esa pequeña historia. Te lo voy a contar así muy rápido. En algún momento yo no participaba en el comité de salud. Sin embargo, sucedió algo con mi hijo que me dijo, ¿qué está pasando en ese comité? Algo están haciendo que me llama la atención. Sí. Y me acerqué al comité. Uh-huh. En ese momento yo estaba haciendo ¿En una escuela? No, en la escuela de mis hijos, precisamente donde van en la Constitución. Uh-huh. Y yo estaba iniciando una especialidad, uh-huh, un diplomado. Necesitábamos trabajar con niños. Uh-huh. Entonces buscábamos niños y de repente dije, bueno, mis hijos van a la primaria y hay muchos niños en la primaria, ajá, entonces puedo trabajar con esos niños, puedo hacer una detección de lo que yo necesito. Uh-huh. Platicando con la maestra Leti, le comenté, maestra, tengo un proyecto, necesito hacer una investigación y mi investigación va sobre los niños. Y a veces algo que un profesor en ese diplomado nos dijo, a los dentistas o a los cirujanos dentistas nos ven como los sacamuelas y no nos tienen que ver así. Realmente un cirujano dentista puede valorar muchas otras cosas y entre ellos pues lo platicábamos mucho, las posturas, a veces hasta la cuestión social, porque a los niños los empiezan a discriminar porque mira cómo se le ven los dientes a ese niño, los tiene picados, ve cómo los tienen y eso también hace que el niño tenga su autoestima bajo, entonces es el poder apoyar también a esos niños de ese lado, ¿no? Las posturas, que lo platicaba mucho, cómo ha afectado mucho las posturas ahora con todos los dispositivos, todos los celulares, cómo le ha afectado a la forma en la que los niños se sientan, uh-huh, y que eso a su vez afecta también a una dentición, ¿no? Y que no, los papás no lo saben. Entonces, no lo saben. Son cosas yo, que… Ni yo lo sé, qué interesante. Entonces, bueno, son cosas que yo platicaba con la maestra y la maestra me invitó a participar y la verdad es que… O sea, creo que fue una retroalimentación. Uh-huh. Yo pude compartirles mis conocimientos, uh-huh, pude aprender mucho de ellas, o sea, lo digo aquí honestamente, aprendí mucho de la maestra Leti, el cómo poder también identificar a aquellos niños que tienen una situación emocional, ¿no? Eso es fabuloso, yo, uh-huh, yo no lo podía comprender, uh-huh, situaciones socioemocionales, que también lo aprendí mucho con Judith. Entonces, creo que es una retroalimentación entre mamás, entre profesores, entre promotores, o sea, es algo que a mí me llamó la atención y creo que me ha funcionado en la cuestión de la atención, uh-huh, particular con los niños, ¿no? Uh-huh. En un consultorio particular. Claro, y cómo, a mí me parece que también tiene que haber algo especial, ¿no? Porque yo escucho a la maestra Leti y ella es una servidora a la comunidad nata. Sí. Y yo creo que eso se aprende. Y yo veo también en ti esa parte, ¿no? Dices, o sea, es que tú no estás pensando nada más en voy y hago algo de mi profesión. O sea, creo que va un poquito más allá. Yo me imagino, yo te he visto hacer esta labor y lo haces con paciencia, con amor, con cariño, como entregando algo más que tengas que cumplir con una tarea. ¿Cómo es esa parte, Inés? Cuando decidí, me voy a remontar un poquito, cuando decidí estudiar odontología. Uh-huh. Es mi segunda carrera. Uh-huh. Ok. Genial. Es mi segunda carrera. ¿Cuál es la primera? Soy asistente ejecutivo en comercio internacional. ¡Wow! Pero no me gustaron las oficinas. Ah. Oh, era algo donde yo tenía que estar encerrada y no quería estar encerrada. Sí. Y no tenía nada que hacer y dije, bueno, voy a estudiar odontología. Ajá. Y me metí a odontología. Sí. Me encanta la odontología, me fascina. Pero algo antes de pensar qué carrera yo iba a estudiar, dije, algo en donde yo pueda ayudarle a mis hermanos. Algo en donde yo pueda ayudarle a alguien. Uh-huh. Dije, ¿qué me lastimó mucho cuando yo era niña? Uh-huh. Ay, ir al dentista. Uh-huh. No me gustaba ir al dentista. Uh-huh. Entonces dije, quiero ser odontóloga. Sí, claro. Entonces, esa parte creo que fue la que me llamó a ser odontóloga. Me encanta mi profesión. Uh-huh. Me encanta tratar a los niños. Me choca que los papás les digan que ellos son los culpables de sus caries. No, uh-huh. Los niños no son culpables. Sí. Y creo que eso también lo aprendí en la escuela. Uh-huh. En la comunidad con las mamás también me encanta. Uh-huh. Porque me fascina ver a las mamás que les empezamos a platicar. Fíjate que pasa esto con los dientes y pasa esto con la postura. Uh-huh. Y las mamás se quedan así como que, wow, o sea, eso yo no lo sabía, pero uh-huh. lo empiezan a tomar en sus hábitos uh-huh. y lo hacen un hábito propio para mejorar a sus hijos. Y eso me encanta. Algo que comentaste ahorita es en la escuela. Yo siempre he sido de la idea, en la escuela estamos para formar. Uh-huh. Y como papás también debemos de empezar a formar a esos futuros pequeñitos que sí, van a ser claro. Lo que van a dar el movimiento a este mundo. Sí, por supuesto. Y la verdad es que hablando de eso, hay niños que hoy en día nos sorprenden, ¿no? Vienen muy revolucionados, pero qué maravilloso encontrar en una escuela a personas como ustedes, que seguramente los padres que nos están escuchando pues dirán, pues, ¿dónde es, no? Porque que un niño sea atendido en todos esos temas, en este sentido de la salud, de no escuchar bien, de no estar aprendiendo bien, de no mirar bien el pizarrón, o sea que a veces creemos que es un asunto nada más de los padres y los docentes, porque sí, también hay lugares en donde un docente dice, pues lleve a su hijo al psicólogo, o llévelo al dentista, o llévelo con el optometrista. Y ya está ahí, ¿no? Y es como opcional. Pero cuando está integrado dentro de la misma escuela, pues seguramente le facilita, y esta parte que dice Inés, pues qué padre que los padres, las mamás y los papás, cuando aprenden, pues esbozan una sonrisa y decir, ay, eso yo no lo sabía, qué bonito que lo estoy aprendiendo. Entonces, esto me hace pensar que pues no es cualquier cosa el apoyo externo, ¿no? Judith, el asunto psicológico, porque a mí me parece que creo que es, no sé si sea el área que más lata nos da. Porque a lo mejor decimos, bueno, tengo la alternativa de, pues a lo mejor ir con cualquier persona profesionista en salud dental que me apoye, ¿no? Voy y lo busco en lo externo. Es que sí, el maestro ya me dijo que le hace falta lentes, ¿no? Pero en la parte emocional, así como decía la maestra Leti, identificamos y canalizamos, no diagnosticamos. Pero habló del déficit de atención, no vamos a profundizar en ello, pero vamos, es un problema que se presenta, pero no nada más eso. ¿Cuáles son los, si pudiéramos nombrar tres, en renglón del 1 al 3, cuáles son los principales problemas que acercan a Judith como psicóloga que apoya una escuela pública? ¿Cuáles son los tres temas más importantes que te toca a ti atender? Pues primeramente llego yo como un proyecto en donde buscamos en la comunidad, en la propia comunidad, que nos puedan brindar ese apoyo. Uh-huh. Por los tiempos, porque hay papás que trabajan fuera de casa uh-huh. y sus horarios no les permite acudir a una atención psicológica en las mañanas, en un sector público que normalmente son las mañanas o entre semana, y poder acercarlos también a los precios, porque bueno, estamos hablando acerca de, aprendí ya a decir que no es caro el servicio especializado, uh-huh. pero sí tiene un costo, claro. ¿no? Y un costo que a veces los papás no pueden cubrir. Uh-huh. ¿Cuáles serían los principales problemas? Yo llegué en este proyecto por ser mamá también de alumnas de la primaria Constitución. Ya las dos ya no están ahí. Uh-huh. Pero bueno, yo me integro por eso, por el mismo interés de ver estas necesidades también en mis hijas, pero también en la comunidad en sí, en toda la comunidad que formamos la Constitución. Entonces, los principales problemas, que no son problemas, son dificultades o situaciones que se encuentran los niños, pues los docentes nos hablan acerca de sus preocupaciones. Ellos son los primeros a veces en detectar, ¿no? Lo noto diferente, porque siempre estas dificultades empiezan en algún momento. Uh-huh. Y los primeros en detectarlos a veces son los maestros, o normalmente o naturalmente son los maestros. Entonces, ellos notan un cambio. Uh-huh. A lo mejor un niño era muy alegre y de uh-huh. repente lo ven callado. Entonces, ellos van detectando esto y surge una necesidad de decir, bueno, también están bajando de calificaciones. Uh-huh. O también ya no están realizando las actividades, se resisten a salir al recreo, uh-huh. se resisten a hacer trabajos en equipo. Entonces, primero empieza por esto, uh-huh. el notar que tienen, que han modificado su conducta, pero no solo su conducta, sino que también están siendo representadas a través de las actividades dentro del salón, uh-huh. o dificultades para adquirir el conocimiento. Sí. Entonces, yo primero… Es así, no, y más aún cuando un profesor ya conoce a un niño, ¿no? Sí, porque a lo mejor ahorita inicia el ciclo escolar y apenas los empieza a conocer. Sí. Pero ya cuando va avanzado un periodo de tiempo, ese maestro, o ya le dijo el maestro anterior, empieza a indagar, oye, ¿cómo era este alumno, no? En tu clase. Ah, bueno, pues era así. Es que sabes que él también empezó bien aquí y de pronto pasó lo que dice, ¿no, Judith? Es esta parte en donde identificamos, pues ya está muy callado, iba bien en calificaciones, era participativo, venía más limpio, más aseado, cosas así, ¿no? Entonces, siempre se puede, como si somos observadores, se puede como detectar, no sé si sea la palabra, sí. Algún problema, ¿no? Sí. Judith, ¿y cómo los abordan? ¿Esto se programa? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es la atención? ¿Cuál es la rutina? ¿Cuál es el rol para atender a un chico así? ¿Se habla con los papás? Bueno, ¿cómo es? Sí, primeramente a través de la maestra Leti, que es una promotora de salud, pues llegan se hace como una evaluación al inicio del ciclo escolar, o así uh-huh. se hacía, en donde se mide peso, talla, toman algunas situaciones, pero también hay cosas que llegan por la situación propia, por uh-huh. ejemplo, si llega un niño con moretones, uh-huh. por ejemplo, si llega un niño que siempre llega llorando a la escuela, uh-huh. o que al revisarlos detectemos que se estén mordiendo las uñas, uh-huh. entonces eso ya nos está diciendo que hay una dificultad emocional, uh-huh. ¿no? O sea, está pasando algo. Sí, entonces sí. Es a través siempre, si yo lo pudiera decir, primero el docente se percata, después pasa por una promotora de salud, uh-huh. y ahora sí buscamos qué tenemos, porque parte del trabajo que ha realizado la maestra Leti es decirles, requieren atención, uh-huh. ¿no? Pero no se limita ahí su trabajo. Uh-huh. Es, sí. Bueno, ¿qué puede? Porque pues normalmente los papás, algunos papás sí queremos atenderlos, uh-huh. y yo porque pues, yo soy mamá, siempre les he dicho que antes de psicóloga yo me denomino como mamá, claro. ¿no? Y por eso ese interés uh-huh. en la atención a, uh-huh. a los niños. Entonces, primero, pues lo detectamos y después decimos qué es lo que nos está impidiendo como papás o como uh-huh. comunidad atender uh-huh. a esos pequeños. Sí. Entonces, ¿por qué mandarlos o referirlos lejos uh-huh. si podemos contar con personas que estén dispuestos a través del voluntariado uh-huh. o a través de alguna investigación que están haciendo? O no sé, ¿no? A través de adquirir una experiencia. Yo he adquirido muchísima experiencia, uh-huh. ¿no? Sí. En la práctica, realmente. ¿Por qué? Pues porque es este primer acercamiento. Sí. Algo que sí, con lo que yo empiezo ya cuando los niños llegan, es reconocer y agradecer a los papás por acudir. Sí, desde luego. Porque, bueno, ese es el primer paso. Sí, sí, definitivo. Es una valoración que hay que darle al padre de familia y es un respeto muy grande, ¿no? Pues son muchísimas cosas las que hay que platicar, pero a mí, yo estoy encantado este día porque, sinceramente, es interesante que la gente comprenda, ¿no? Que el apoyo externo es. Claro, la maestra Leti, ella trabaja más en un asunto interno, que bueno, pues tiene que ver con cosas como el ser el primer contacto, ¿no? Para que un niño pues tenga un trabajo, no sé, mucho mejor dentro del aula y un mejor desempeño. Yo pienso que es importante que nosotros le demos como que el valor a los padres, sí, pero también igual hay muy buenos directivos, hay muy buenos maestros que tienen la capacidad y la habilidad como para poder detectar, como decíamos, pero también de acompañar. Se convierten a veces incluso hasta en los padres, porque a veces los padres ni siquiera hacen caso de las recomendaciones que como profesionales ustedes tienen. Y a veces el propio maestro se encarga de acompañar. ¿Ha pasado eso a veces, Judy, alguna ocasión? De hecho, cuando yo entré, entré gracias, bueno, la invitación llegó por la maestra Leti, por una mamá, y me realizó la entrevista, me presentó con la directora María Guadalupe Ayala, y me invitaron a participar como voluntaria, si yo quería, y bueno, fui parte de un proyecto en el cual yo quería sacar una investigación, que sería mi proyecto de tesis. Por otras situaciones, ese proyecto no concluyó, pero sí hubo la atención a los niños, y es grato en algunas cosas poder mencionarlo, mi experiencia, pero muchos de esos niños, yo solo conocí a sus papás en dos momentos, o visualicé a sus papás físicamente en dos momentos. Uno es cuando les pedí la autorización, me presenté y les pedí que si querían ser parte del proyecto. Ese fue el primer momento, algunos sí los conocí, otros también fue, es grato decir que solo se comunicaron conmigo y solo los conocí por vía telefónica, para que me aprobaran el que sus hijos estuvieran recibiendo asesoría y apoyo psicológico dentro del plantel. Y el último momento fue cuando entregué el resultado del trabajo realizado con ellos. Sí. Pero ¿por qué digo que esto ocurre? ¿O por qué para mí fue tan importante hablar de esta experiencia? Pues porque nos dice precisamente esto. El acompañamiento. Los niños obviamente que tuvieron un acompañamiento de sus padres desde el primer momento, y mi mamá y papás que me abordaban afuera, que por más que yo les decía, no, mejor pidan un momento porque los datos son confidenciales, nunca falta mamá y papá que esté escuchando, y bueno, ya se convierte en un chisme. Sí. Pero ellos todo el momento estaban acompañando a sus hijos y me preguntan cómo va, en qué le puedo apoyar, oiga, tengo esta duda. Y obviamente los niños avanzaron bastante a nivel emocional o con las dificultades que ellos presentaban. Sí, y es que los padres, la verdad es que muchos padres con una gratitud enorme, ¿no? Siempre agradeciendo, por ejemplo, a ustedes seguramente te dan una experiencia así, de que padres se han acercado a darles las gracias por haber detectado eso, por haber haberse interesado por una persona, por un niño, ¿no? Tan solo con observarlo, con acercarse y decir, bueno, pues, ¿qué sucede, no? Entonces, en una pregunta, a propósito de lo que platicaba Judith, la psicóloga, dice, ¿pero qué pasa cuando hay resistencia o rechazo por parte de los padres a la ayuda? ¿Qué pasa? ¿Alguien nos, ya nos vamos a ir a un corte, pero a ver, en dos minutitos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? A ver, yo, es que a veces es frustrante. Sí, maestra. Durante muchos años ha sido así. Yo tuve que intentar ser feliz cuando un niño de los cientos que atiendo, iba y me decía, recuerdo un niño que me dijo, maestra Leti, es que ¿qué cree que los Reyes Magos me trajeron? ¿Qué te trajeron? El dinero para el dentista, le hice como usted me dijo, yo ya ni me acordaba que le había dicho, pero parece que le dije que le pidiera a los Reyes Magos el dinero para el dentista, y el niño lo hizo y le llegó, y entonces estaba feliz, ¿no? Entonces dije, ay, uno, ¿no? Uno que atendieron, entonces estoy hablando de hace años, ¿no? Normalmente teníamos que pedirle a los padres que nos apoyaran. Son muchos procesos, es una negación normal, que Judith nos podrá decir de eso, cuando en la escuela te dicen, es que tu hijo está teniendo estos problemas, probablemente los hayas notado, probablemente no, por ejemplo, las caries, o sea, normalmente los papás no les abrimos la boca a los niños para revisar, eso es algo real, ¿no? Entonces, cuando le dicen que tiene 5, 6, 7, 10 caries, ay, no es cierto, ¿no? O que no ven bien, por ejemplo. Se le van a caer porque son de leche. Así, por ejemplo. Ahorita no importa. Ahorita no importa, por ejemplo, ¿no? Sí, con los dientes. Con lo de los lentes. Ah, no, pues es que quiere porque su primo usa, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Yo lo veo así, es como una negación. Con lo de cuestiones posturales que también revisamos, ¿no? Es que sabe que camina con los pies hacia adelante, es un problema. Así está mi marido, ¿no? Y así como que no hay problema, es herencia, es de familia, y yo les digo, pues sí, yo sé que quiere mucho a su marido, pero pues no, es que sí se puede corregir, ¿no? Entonces la negación efectivamente es con lo primero que nos enfrentamos. Ya a lo largo del tiempo, una o dos o tres veces, y de repente por ahí ya el tercer grado ya les cae el 20, ¿no? De que probablemente sí. Antes solamente sugeríamos, invitábamos. Actualmente yo no he aplicado mucho esto, pero antes de irnos a pandemia hubo un cambio en la Constitución. En la Constitución. Y en donde ya se habla de la obligación de los padres. Ojalá todos pudiéramos leerlo. Pero vaya. Aquí es importante que si no participamos todos, no se puede apoyar, ¿no? No, pues justo da respuesta a esta pregunta que nos hicieron, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los padres rechazan? Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias de verdad por esperarnos. Gracias por los mensajes. Quiero leer algo que nos dejaron aquí para justamente para nuestras invitadas. Y bueno, pues lo voy a tener que decir en nombre de Facebook porque luego ahí nos cambiamos el nombre. Pero bueno, de verdad agradecerles a todos los que nos han escrito. No voy a poder leer todos. Pero, pues agradecerle a Rosa Chávez, dice Rosa Chávez, será una excelente experiencia, se refiere al programa, escuchar a mujeres tan admirables que además son muy comprometidas con nuestra comunidad. Pues muchas gracias, Rosa Chávez. Y pues también Rose Angie, bueno, todos la conocemos, es secretaria de una escuela muy bonita en la que estuvimos, la Constitución. Y bueno, pues ella les mando un mensaje y dice, excelente proyecto, muchas felicidades, unas mujeres extraordinarias, saludos para ustedes. Saludos. Bien, Inés, pues ya nos queda poco tiempo, ya nos dio respuesta la maestra Leti en el bloque anterior, pero ¿qué le quieres decir a los papás, a las abuelitas, a los abuelitos que nos están escuchando, a los jóvenes, a los niños? ¿Qué les quieres decir en el tema de la salud? ¿Qué mensaje les vas a dejar? Primeramente, yo creo que me referiría a los papás, que es importante siempre el estar muy al pendiente de los niños. Uh-huh. El niño no nada más porque le salga el primer diente, eso es lo máximo. Es desde que le sale o desde antes, desde que tu niño nace, tienes que revisarle su boca porque algo está pasando en esa boquita, algo está creciendo, algo se está desarrollando, y si alguno de esos dientitos se llena de caries, va a llenar de caries a toda una boquita. Uh-huh. Y a veces los papás me llevan a los niños y dicen, es que solo le duele poquito, sí, pero es que los niños son súper aguantadores al dolor. Uh-huh. Entonces, creo que es importante estar muy al pendiente de la revisión dental de los niños y que no nada más vean a los niños o la boquita de los niños como que ay, le va a ir y le va a limpiar la boca. No, realmente uno como odontólogo puede hacer mucho. Uh-huh. Podemos ver desde una situación postural, una situación de ansiedad, uh-huh. porque a nivel consultorio yo de manera particular, uh-huh. cuando me llega un niño le digo, lo primero que voy a revisar en un niño es... veo las manos, uh-huh. ¿qué está pasando con las manitas uh-huh. de ese niño? Uh-huh. Todos los niños llegan y siéntate, y lo primero que hace el niño es abrir la boca, le digo, no, uh-huh. enséñame tus manos, uh-huh. porque necesito ver qué está pasando, si se muerde las uñas, uh-huh. si se chupa el dedo, eso va a generar una malformación en los dientes. Uh-huh. ¿Cómo está sentado? ¿Cómo uh-huh. llegó? ¿Cómo están los papás? ¿El niño a quién voltea a ver? O sea, son cuestiones también de ansiedad y de postura, que tienen mucho que ver con la boca. Entonces, la boca no nada más son dientes. Claro. Es una composición de un ser humano. Sí, y como decimos aquí, todo se relaciona, ¿no? Sí. Todo, que justo es lo que estamos hablando. El cuerpo humano es fabuloso y es una máquina impresionante. Entonces, en esa boquita van a salir palabras de amor para los papás. Entonces, sí. hay que tener una boquita bonita. Claro, sí. Y un cuerpo también muy bien estructurado. Recuerden que... no solamente el odontólogo es dientes, uh-huh. el odontólogo también puede ver hasta una situación de violencia familiar, porque uh-huh. nos tocó ver en la escuela, al hacer revisiones, uh-huh. poder detectar eso, ¿no? Un abuso hacia los niños, claro. que también lo podemos detectar, sí. y vale detectarlo a tiempo. Claro. Pues Inés, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario. Gracias Muchas por gracias. La visita. Esperemos que no sea la última. Claro que sí, yo espero que tampoco. Sí. Judith Martínez Pulido, pues la psicología es un área maravillosa y seguramente es tu pasión. Claro. ¿Qué le quieres recomendar a los padres que nos escucharon el día de hoy en ese sentido de tu profesión? Pues decirles que es una inversión. Siempre hay que ver a los hijos como una inversión, pero no porque nos van a dar o nos van a mantener cuando crezcamos, sino porque en medida en que nosotros vayamos atendiendo cada necesidad o cada dificultad que ellos presenten en sus diferentes etapas, vamos a poder descansar o no desembolsar tanto dinero. Es inversión de tiempo, inversión de esfuerzo, inversión de interés, uh-huh. porque a veces ya nos preocupamos y ya no hay mucho que hacer, uh-huh. ¿no? A veces esa es la realidad. Entonces, sé porque soy mamá. Vivimos en tiempos muy apresurados, en donde hay un sinfín de necesidades que cubrir, necesidad de trabajar. Sin embargo, la parte emocional es fundamental. Importantísimo. Y hoy, yo creo que después de esta pandemia, no van a dejarme mentir. Uh-huh. Yo creo que si con esto no reaccionamos a que ir al psicólogo no es porque estemos locos, sino porque debe ser una revisión, al igual que ir al odontólogo cada mes, uh-huh. hacernos el chequeo. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, uh-huh. híjole, yo creo que entonces empezaremos a modificar realmente y no generaremos gastos claro. posteriores tan, pues a veces tan inalcanzables, porque ya cuando es un problema o una situación más difícil que no se atendió en el momento, pues ahí se complica. Sí, desde luego. Pues papás, fomenten en sus hijos acudir al psicólogo, les gusta mucho los sí. niños. Digo, me encantan porque hasta ellos mismos cuando iba por su salón me decían, no, yo quiero que me lleve. Y yo le decía, ¿por qué quieres que te lleve? Y es que regresa diferente, regresa feliz. Sí, entonces, claro. Bueno, si ellos decían eso, yo creo que la resistencia viene de nosotros como adultos. Sí, desde luego. Y bueno, los niños son la verdad una nobleza, andando. Así es. Muchísimas gracias, Judith, por haber venido. Gracias. Saludos a mi familia, yo, Fiolín, Raúl, espero que estén escuchando. Claro, sí, unas niñas excelentes y desde luego también tu marido, una gran persona. Gracias, Judith. Bueno, maestra Leti, pues cerremos con broche de oro. ¿Qué nos quiere decir? Pues yo lo que creo es que los maestros no deben sentirse solos. Uh-huh. Hay en su comunidad instituciones públicas, uh-huh. privadas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando ahí en la colonia donde estuve, la asociación Bringas, uh-huh. Hagenberg, uh-huh. que en este momento ya no está en Valle, pero que seguimos haciendo, ahora tienen algo que se llama Conectando Comunidades. Y bueno, yo lo que he aprendido es que uno necesita redes para atender a los niños, las necesidades de los niños que uno va detectando. Necesitamos redes para poder orientar a los padres. En el caso de los padres, igual, no sentirse solos. Hay una escuela para padres en Valle de Chalco, y que además ya está ampliando sus horizontes, y eso me da mucho gusto, porque no aprendemos tampoco a ser padres. Tenemos nuestra propia experiencia de crianza, pero podemos aprender y mejorar, ¿no? Claro. Que también los padres podemos sentirnos acompañados de poder aprender nuevas herramientas y también acompañarnos de profesionales de la salud, ¿no? Sí. En este caso tenemos aquí con Inés, con Judith, que se dio este proyecto en la escuela, pues gracias a que algo nos juntó, pero sobre todo estoy reconociendo y aprovecho para reconocer que no son cualquier odontólogo y cualquier psicólogo, no, o psicóloga, claro que no. Son personas muy especiales, ¿no? Que por algo ahí coincidimos, todavía no me queda claro qué, pero identifico este gran amor que tienen a la humanidad y a lo que hacen. Entonces, pues como maestros, pues también tendremos que seguir dándonos a la tarea de seguir encontrando estos recursos que están ahí en la comunidad y que es muy bueno sentirnos acompañados todos, ¿no? O sea, los maestros, los padres, los niños en este caso, y hasta como personas, ¿no? O sea, quiero decirte que pues a partir de ese trabajo tenemos ya una red de amigos, ¿no? O de amigas, claro, entre nosotros, y eso también es maravilloso, necesario, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno. Entonces, abrirnos a tejer nuestras redes institucionales, y la idea es no sentirnos solos, ¿no? Sí, claro. Y ni nosotros tampoco, o sea, seguir y seguir a pesar de las adversidades que se presentaron en estos meses y años. Nosotros creo yo que tenemos que volver a nuestra esencia, que creo que es buena, y la de cada una de ustedes. Perdón, y quisiera complementar que finalmente la atención siempre debe de ser multidisciplinaria, o sea, claro, no somos únicos, siempre vamos a depender de otra relación con los profesionistas, ¿no? Desde luego. Eso es fundamental. Sí, fundamental. Y yo creo que lo compartimos, ¿no? Es importante el apoyo externo, y profesionales como ustedes, pues es maravilloso. Maestra Leti, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, pues yo me quiero ir con algo muy importante. Me voy a quedar con la palabra que dijo Inés, esta parte de retroalimentación, porque realmente hoy fue un día de retroalimentarnos y de saber que algo hicimos bien y que ustedes siguen en el camino, yo también, a lo mejor cada quien desde su trinchera, pero pues esto nunca se nos va a olvidar, y muchísimas gracias por haber venido las tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con